Sintonizás el cadenazo radial internacional Macarena Fue y Es, semilla de ternura y lucha. Las fronteras son impuestas, nuestra sed de justicia se multiplica y nuestras voces se unen en el aire de los territorios. Cadenazo Radial Internacional, Macarena es semilla de ternura y lucha.